Una ofrenda urbana es tu recorte de la ciudad. Vos elegís cómo transmitirla. Un momento, una anécdota, una escena, un relato, un personaje, una foto o lo que vos quieras. Compartinos tu ofrenda urbana en nuestro Facebook. facebook.com/ofrendasurbanas.